Bueno, pues quiero dedicar esta canción tan hermosa de una cantante norteamericana, Debbie Mom, que pues fue todo un éxito en 1978. Tengo por ahí la biografía de que fue una canción primeramente cantada por una cantante de Ucrania, ucraniana, así es. Ella se llamaba Vika Sisik, algo así. Ella falleció y bueno, pues la verdad que ella llegó a Norteamérica, hizo exitosa esta canción, pero pues resulta que Debbie Bone pues la adaptó nuevamente, o sea, la volvió a cantar, y fue donde realmente esta canción pues tuvo fue el primer lugar en los Billboard en aquella época, donde bueno, pues el éxito de la canción se lo merece Debbie Bone. Espero que les guste, es una canción que me encanta, que me trae muchos recuerdos de mi infancia, porque esta melodía venía precisamente en muchas cajitas musicales. Recuerdo por ahí del año 1983, 84, donde yo era un bebé, 85, 86, mi mamá tenía su cajita musical roja, poseía una bailarina cuando se abría, y me encantaba porque al darle cuerda, esta melodía, obviamente en los sonidos de las famosas cajitas musicales que ya han pasado de moda, pues tenía ese toque y ese sonido tan hermoso. Me trae muchos recuerdos y por eso la quiero compartir. La estoy cantando, disculpen mi pronunciación, no es muy buena realmente, y tampoco la canté de lo mejor. Se me ocurrió ahorita, hoy 9 de noviembre, cantar en este rato de ocio. Pues esta canción, un pedazo, espero, bueno, está completa, pero espero que les guste. No me juzguen porque no la canté tan excelente. Pero pues vamos ahora sí a escuchar esta canción que se llama You Like Up My Life. Y se me olvidaba, bueno, pues esta canción la dedico pues para toda esa gente especial que ya encontró el amor de su vida y que sienten que realmente es esa persona especial, esa alma gemela que viene a llenar tu vida, que viene a iluminar tu corazón, tus pensamientos, tu fuerza para seguir adelante y sobre todo ser esa persona que llena todos tus sentidos. Esta canción de eso habla y yo se las dedico a todos ustedes. Recuerden, yo soy Carlos Sierra. So many nights I sit by my window, waiting for someone to sing me his song. So many dreams I have to keep deep inside me, alone. No, you come along and you lie on my life, you heal me up to carry on. You lie on my day, my nights with song. Only that sea I drive from the waters, cultivate finding a journey for a heart, finding say I love you never again to be all alone. I do lie on my life, you heal me to carry. I feel my night. love.